Poetisa, ensayista y narradora, nació en Managua el 9 de diciembre de 1948. Estudió en el Colegio de la Asunción hasta tercer año de secundaria. Luego se bachilleró en Madrid. Trasladada a Estados Unidos, se graduó en el Colegio Charles Marcus Price. A su regreso en Nicaragua, trabajó en una oficina publicitaria. En 1970 comenzó a publicar en la prensa literaria, revelando una gran sensibilidad poética femenina. Ahora la presentamos con el poema Como pesa el amor y lo combinaremos con la música de Armando Manzanero, Contigo amor. Noche cerrada, ciega en el tiempo, verde como luna, apenas clara entre las luciérnagas. Sigo la huella de mis pasos, el doloroso retorno a la sonrisa. Me invento en la cumbre adivinada, entre árboles retorcidos. Sé que algún día se alzará de vuelo las yemas recién nacidas de mi rojo corazón. Entonces quizás oirás mi voz enceguecedora como el canto de las sirenas, te darás cuenta de la soledad, juntarás mi arcilla, el lodo que te ofrecí, entonces tal vez sabrás cómo pesa el amor endurecido. Yo sé vivir y sé sentir contigo amor. Yo sé pensar y sé soñar contigo amor. Le sé buscar a un cielo gris el esplendor y miro entre las nubes mil figuras, mil locuras. Lo que quiero, todo puedo imaginar. Yo sé rezar y sé implorar contigo, amor. Yo sé reñir y sé reír contigo, amor. Al cielo ver para pedir que vivas junto a mí. Ya sea sufrir o bien morir contigo, amor. Contigo, amor, al cielo ver para pedir que vivas junto a mí, ya sea vivir o bien sufrir contigo, amor. Contigo, amor. Contigo, amor. Porque el amor es esto cuando tiemblo y me llega el brillo encendido de una rosa. Parece como un sueño que ya es realidad. Hoy lo veo todo. Domingo de poesía. Domingo de poesía. Y te digo que te quiero, no lo pienses más. Continuamos recordando el ayer con la música de José Augusto. ¿Quién como tú? El perfume de su almohada, tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Mi querido amor, estas cartas que tienen algo de humedad y de calor, lo cual nos indica que nuestros mundos se mueven y nos acercan cada vez más a nuestro encuentro. Sí, mi cielo, todo puede cambiar, mas lo nuestro se mantiene siempre en una misma línea, la del amor. Nuevamente hay diferentes estaciones, mas para nosotros siempre hay un bello sol dentro de nuestro corazón, porque allí reina el amor más bello que dos personas se pueden entregar. Camino por las calles y pienso en ti. Miro los árboles moverse por la brisa de la estación y una suave caricia toca mi rostro. Cierro los ojos y pienso que él también esté pensando en mí en este momento.

hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Despidiendo este espacio, un título de José José, Por Estar Contigo. Por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino. Por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo. Si tú fueras hierba de la pradera, si tú fueras hierba. Por estar contigo, yo sería tierra. Y si fueras ave de alto vuelo, y si fueras ave. Por estar contigo, yo sería aire. Por estar contigo, si fueras caminante, yo sería camino. Por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo. Si tú fueras cauce, río claro, si tú fueras cauce. Por estar contigo yo sería sauce. Y si fueras roca en la montaña, y si fueras roca. Por estar contigo yo sería sombra. Por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino. Por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo. Por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino. Podemos hacer de cada domingo un día diferente. Solo hay que proponérselo. Recuerdos para ti llegó a su fin. Nuestro colectivo estuvo integrado por Arisbel García Méndez en la grabación, edición y transmisión. Yo soy Ailiri Gutiérrez García, su locutora y amiga. Recordar es rehacerse. ¿Por qué luchar? Siempre.